En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva en el último día del año, en el último Elche en Punta del año. Hoy es 31 de diciembre de 2024, hoy es el último programa, mañana año nuevo, 1 de enero de 2025, estrenamos año. Desde aquí nuestros mejores deseos para que el 2025... llegue pleno de salud, que la salud inunde tu casa, te inunde a ti y a partir de ahí, pues toda la felicidad, éxitos, que el resto ya nos lo curramos nosotros, ¿verdad? Pero lo primero, salud. Bienvenidos a través de Radio Marca Elche a este último programa del año 2024 en este martes 31 de diciembre. Martes especial para el Elche Club de Fútbol, que ha vivido un gran ambiente en el entrenamiento solidario a puerta abierta en el Estadio Martínez Valero. Algo más de 2.000 aficionados han estado viendo el último entrenamiento del año y han colaborado con la recogida de alimentos y artículos de primera necesidad y también alimentos para mascotas, disfrutando de esa última sesión de trabajo de la plantilla franjiverde que prepara el partidazo de 16avos de final del torneo del CAO, la Copa del Rey, este domingo a las 12 del mediodía, buen horario, el día en el que sus majestades los reyes en cabalgata estarán con los más peques, pues esa cabalgata de reyes será por la tarde, pero antes la Copa del Rey, del otro rey, el rey de España. El Elche recibe en su feudo, en esta tercera ronda para los franjiverdes, a la Unión Deportiva Las Palmas, equipo de primera división. Para ese partido el técnico tendrá las bajas de Óscar Plano, que fue operado la semana pasada y que estará varios meses de baja. Hoy ya se le ha visto con el readaptador, pero lógicamente no puede hacer ni mucho menos el trabajo del resto. Y el que tampoco ha estado es Cristian Salvador, que está más para allá que para acá. Es decir, está en la rampa de salida. Hoy ha tenido pues jornada libre para terminar de resolver sus asuntos, para poner rumbo a otra liga, a otro país. El Elche tendría 3 fichas libres. El objetivo del Elche en estos momentos, más que reforzarse, es no desmembrarse, es decir, no soltar ningún futbolista más. Decía Sarabia que estaría muy contento si el 31 de enero, cuando se cierra el mercado de invierno, siguen los mismos. Pues recordemos que Dituro es uno de los objetos de deseo del Colo-Colo campeón chileno, con Jorge Almirón de entrenador, que de los que más destacan, lógicamente, es Nico Fernández por su gran primera vuelta, y que Cristian Salvador no va a seguir. Esperemos que los dos primeros que acabo de mencionar, Dituro, importante en la salida de balón para el juego de Sarabia, y ni que decir tiene que Nico Fernández, importantísimo para la creación en la parte alta del ataque franjiverde, esperemos que se queden, porque ahí va a estar la clave. El Elche, más que reforzarse, lo que necesita es mantener la estela de un equipo que todavía tiene margen de mejora y que ha terminado 2024, como decía Alex Febas en nuestros micrófonos, tras ganar en Castellón en modo avión. En la recta final del programa, José Antonio González nos hablará de la última prueba del año, que como siempre es la tradicional carrera, la San Silvestre Ilicitana.

Aquí seguimos en Radio Marca Elche, Tele Elche Televisión, desde el 101.4, desde la televisión decana de la ciudad y desde nuestras dos webs. Recuerda que nos puedes seguir, vernos y escucharnos en radiomarcaelche.es, en teleelche.es, en nuestros dos YouTubes y también en nuestra app gratuita para llevarla ahí en tu móvil. Solo tienes que buscar Teleelche y te aparece la app y ahí nos puedes ver, escuchar, seguir todas las noticias de la web. Y hoy, 31, la actualidad del Elche Club de Fútbol pasa por el regreso a los entrenamientos tras ese parón de Navidad. El equipo volvió ayer por la tarde a puerta cerrada en el 10 Eborra y este martes, como estaba previsto, se ha llevado a cabo la sesión matinal a puerta abierta en el Estadio Martínez Valero, donde algo más de 2.000 aficionados se han dado cita para ver entrenar a los hombres de Eder Sarabia y colaborar con esa recogida de alimentos y productos de primera necesidad, además también de alimentos para mascotas a beneficio de Día Elche, SOS SOS Patitas Ilicitanas y Adopta Mola. La iniciativa ha sido todo un éxito gracias al apoyo de la gente y al de la propia plantilla. Sin ir más lejos, el portero Miguel San Román ha sido uno de los que más ha aportado a la causa. Que San Román tiene un corazón que no le cabe en el pecho, además de ser un grandísimo portero. Esa es la tranquilidad que nos queda, ¿no? Lo de Dituro, se marchará al Colo-Colo porque Almirón está apostando por él. Dituro, que acaba contrato el 30 de junio, es decir, que a partir de mañana ya podría negociar libremente. Está claro que si depende de Eder Sarabia no se marchará, pero no depende solo de él. Por eso digo que si se marcha habrá que firmar un portero, pero siempre nos queda la tranquilidad de que la portería estará bien defendida por Miguel San Román. En cuanto a la sesión de entrenamiento en sí, ha servido sobre todo para que el equipo se luzca e hiciese disfrutar al público. La primera parte ha sido más de trabajo físico y en el tramo final la plantilla ha terminado con centros y remates a portería. Óscar Plano, recientemente operado del aductor, ha trabajado al margen junto al readaptador. El central del filial Bakary, lesionado de gravedad en verano de esa rotura de ligamento cruzado, también ha saltado al terreno de juego para hacer parte de la sesión y esa es una grandísima noticia para el chaval y para el club. La única ausencia ha sido, como os he comentado antes, la de Cristian Salvador, a la espera de resolver su salida en este mes de enero. Y es que mañana, 1 de enero, bueno, más que mañana, que es día inhábil, el jueves 2 de enero se abre el mercado de invierno hasta el día 31. Tras el entrenamiento se ha llevado a cabo el brindis para despedir el 2024 con los mejores deseos de cara al 2025. El brindis entre plantilla y cuerpo técnico, en el que también ha estado el secretario técnico Pepe Contreras. El gran sueño y objetivo franjiverde es volver a primera división, es ascender. Una vez superadas las vacaciones navideñas, la plantilla de Eder Sarabia ha puesto el punto de mira ya en el duelo frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Ese choque copero el próximo domingo a las 12 ante el cuadro canario. El conjunto ilicitano va a estrenar 2025 ante un primera división. Será en los 16avos de final de la Copa del Rey. En cuanto a la Liga, recordamos que el Elche va a comenzar la segunda vuelta el siguiente domingo, es decir, la semana que viene, domingo 12 de enero, a las 4 y cuarto ante el Real Zaragoza en el Martínez Valero con nuevo entrenador tras la marcha de Víctor Fernández. Una semana más tarde el primer desplazamiento será hasta el Molinón para enfrentarse al Real Sporting de Gijón el sábado 18 de enero a las 18:30, 6 y media de la tarde. Y también está confirmado el horario del último partido de enero. Será en el Martínez Valero. El Elche recibirá en casa a la Sociedad Deportiva Eibar el viernes 24 a las 20:30. Es decir, jornada 24, viernes 24 de enero a las 8:30 de la noche. Por otro lado, para, como digo, este jueves 2 de enero, el Elche ha organizado una rueda de prensa especial. Serán los niños y niñas, 30 en total, los que preguntarán a dos jugadores de la primera plantilla. Será una rueda de prensa infantil para los abonados más pequeños por la tarde, al filo de las 5 de la tarde. Y en el Elche Club de Fútbol, pues el foco en Las Palmas, un partido que además también va a dejar pingües beneficios para la entidad franjiverde, porque recordemos que es partido de pago. Todo el mundo pagará, los abonados pasarán por taquilla, eso sí, a precios reducidos, la más barata 10 euros para abonado, la más cara 20 euros en tribuna, 15 en preferencia y 10 por eso digo en fondo y anillo. Y luego los abonados que tienen la opción de conseguir dos entradas a precio reducido. Y luego está el precio para el público en general que no es abonado y que, por lo que sea, no va o no se puede beneficiar de esos precios reducidos porque no conoce a un abonado, y un abonado sí puede sacar dos entradas a precio reducido. Y en lo deportivo, pues el equipo quiere seguir adelante. La Copa mola. Sobre todo a estas alturas, sobre todo ahora que juegas en casa, sobre todo ahora que no tienes que viajar, sobre todo ahora que lo haces ante tu afición. Cuando los partidos son lejos, primera ronda, te tienes que ir allá donde Cristo perdió el gorro, tienes mucho que perder y poco que ganar. Mucho que perder porque te desgastas en el viaje, te distraes de la liga, puedes perder a jugadores por lesión, encima te pueden hasta eliminar, y por eso la Copa en las primera, segunda ronda, sabes que te va a tocar fuera de casa, no mola tanto. Pero ahora que ya estás en 16avos de final, que ya se va a jugar en 2025, eso significa que olfateas que los octavos están ahí, a un partido, y juegas en tu casa, sí, contra un primera, equipo de superior categoría, que además ha despertado, y de qué manera, desde la llegada de Diego Martínez al banquillo. Las Palmas ahora parece otro, revitalizado, rejuvenecido, juega muy bien al fútbol, es decir, equipo de autor, como lo es el Elche de Eder Sarabia, que puede desnivelar la balanza gracias a, punto 1, su estadio, su afición, punto 2, su buen momento. Con eso podría ser suficiente para dar la sorpresa y eliminar a un equipo de primera división. No será fácil, pero clasificarse a octavos de final ya empieza a sonar muy bien. A Sarabia le viene de lujo para tener a toda la plantilla enchufada, para tener a todos los jugadores conectados. Y encima, si es en casa contra primeras, fantástico, no te desgastas, haces caja y le viene bien al futbolista para demostrarle que tiene ritmo, que puede jugar en la liga. Así que ahora mismo la Copa se ha transformado. Lo que era en noviembre y en diciembre partidos que podían molestar o distraer para el verdadero objetivo, ahora le vienen francamente bien. Y más si son en fin de semana, cuando tienes toda la semana por delante para preparar el partido frente al Real Zaragoza. Y no te digo nada si eliminas a Las Palmas y te metes en octavos de final. ¿Con qué ímpetu? ¿Con qué estado anímico, con qué capazo de moral te vas a presentar ante el Zaragoza de nuevo en tu estadio? A 200. Vas a salir a toda pastilla. Pero bueno, no vayamos al partido del Zaragoza, que el primero está frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Va a ser un gran partido porque además Las Palmas es un equipo que propone, que juega bien al fútbol, y esos son los equipos que se le suelen dar muy bien al Elche. Yo diría que este partido puede ser un ensayo de lo que le podría tocar en el playoff si es que al final el Elche se clasifica para el playoff, que está claro que ahora mismo lo que toda la afición quiere y desea no es clasificarse para el playoff, sino ocupar la primera o segunda plaza, que están cerquísima, más cerca que nunca, gracias a ese mes de diciembre espectacular que ha hecho el equipo. Está solo a 2 puntos del segundo, el Racing de Santander. ¿Quién se lo hubiera dicho al Elche hace mes y medio, cuando estaba a 14? Y está solo a una victoria del primero, del Almería, que parece lanzado, pero cuidado, que también el Racing de Santander parecía en primera hace un mes. Esto es muy largo, siempre lo hemos dicho, es una maratón de 42 partidos y tarde o temprano te toca la cruz. Ahora el Elche tiene la cara. Llegará la cruz, llegarán las vacas flacas. La clave es que duren poco, que sea un pinchazo, una derrota,

Pues aquí la cerveza está muy fría. Algunos expertos dicen que es mala para la garganta. Un estudio en la Universidad de Boston afirma que si bebes por debajo de los 0 grados Celsius... En el Bocho hacemos muchas cosas por ti, pero no podemos elegir tu compañía. Tenemos almuerzos, comidas, cenas y un completo menú de mediodía con 3 entrantes, un plato principal, bebida, postre o café. El Bocho, Replaceta de la Fregasa número 2, en Elche. Atención, castores, en Tiendas Anticrisis El Castor llega la quincena del descanso. Del 17 al 31 de diciembre, aprovecha para renovar tu cama y colchón a precios únicos. Colchón desde 69 euros y canapé desde 129. Y packs con descuentos increíbles que te harán dormir como nunca. Ven a tu tienda más cercana y empieza el año descansando mejor. En Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. Elche en punta con Paco Gómez. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. Aquí seguimos en directo en este último día del 2024. Esta noche es Nochevieja, mañana Año Nuevo. Esperemos que las fiestas os estén trayendo sobre todo mucha felicidad, mucho cariño y amor junto a la familia. Hoy también cena de amigos. Y ojalá que 2025 nos traiga mucha salud. Y a partir de ahí, pues, todo lo que se suele decir, pero que ya no buscamos nosotros la vida. ¿Y el Elche Club de Fútbol qué va a hacer? A partir del 2 de enero abre el mercado invernal. Conociendo a Bragarnik, el propietario del club, cuando hay necesidad no se pone nervioso. Si tienen que llegar, llegarán a última hora. De hecho, el final del mercado invernal de la temporada pasada fue muy movido porque llegaron todos al final. Pero bueno, también pasa en verano, ¿no? Esto es lo habitual en el modus operandi del propietario franjiverde. Pero este año, a diferencia de la mayoría, el equipo llega en buena lid, como diría el bueno de David Vidal. Llega, no digo sobrado, pero llega con buenos argumentos, llega con buenas sensaciones. Y la sensación, y valga la redundancia, es que va a haber pocos movimientos. ¿Cuál es el temor? Las salidas. Ese es el verdadero temor. En las salidas, Cristian Salvador se va a marchar. Hasta aquí digamos que no pasaría nada. Es un futbolista que ha tenido poco protagonismo, aunque con Eder Sarabia más que con Becasese el año pasado. Pero otra cosa es si ya sale Dituro u otros futbolistas, llámense importantes, por ejemplo, por poner uno de los destacados o el más destacado de la primera vuelta, Nico Fernández, por ejemplo, que está en las quinielas de equipos que han preguntado por él en primera división como el Rayo Vallecano o el Valladolid. Por Dituro, el Colo-Colo, que está muy interesado y ya se habla de cifras. No nos creamos todo lo que se oye, pero sí es cierto que cuando el río suena, agua lleva. Así que recordamos, por ejemplo, el año pasado se realizaron 6 contrataciones y llegaron todos a ultimísima hora, excepto Manu Nieto, que vino por la lesión de Óscar Plano. Pues recordemos algunos que no se necesitaban, que no se esperaban y que no aportaron, como Jackson Méndez, por muy internacional que fuese. Llegó David López, pues el chico, el central del Mallorca, que tampoco prácticamente jugó minutos. Puigmal, este sí jugó algo más. Bermejo lo intentó. Y Matías Dituro, que fue llegar y besar el santo. Bueno, fueron futbolistas que en algunos casos, como digo, el de Dituro, Puigmal, tuvieron pues más o menos minutos. Otros como Manu Nieto no aportaron prácticamente nada, no te digo nada de Jackson Méndez. En definitiva, el mercado invernal siempre es difícil. Y este es de los que el Elche necesitaría poco mercado invernal. Vamos a recordar las palabras, o alguna de las palabras del técnico franjiverde, cuando decía que él está muy tranquilo. Llegó a decir que en varias ruedas de prensa que él estaría contentísimo si el 31 de enero tuviera a la misma plantilla, sin refuerzos. Pero claro, es que va a haber salidas. de momento la de Cristian Salvador, si nada se tuerce. Pero él decía en la previa del último partido que está muy tranquilo, que están abiertos a lo que pueda mejorar. Siempre ha dicho que si tuviera que pedir uno, alguno de fuera, y cuando se refiere de fuera no me refiero que no esté en el Elche, sino algún extremo, algún banda, porque es cierto que Rasani no ha funcionado, que ahí en la banda derecha solo está Josan. Habla el técnico franjiverde Eder Sarabia. Sí, estamos hablando porque evidentemente está por al caer, ¿no? La verdad que estoy tranquilo, no hemos hablado de nada concreto, estamos abiertos a cualquier cosa que nos pueda mejorar. No sabemos si puede ser que alguno de los jugadores, porque claro, ayer éramos, hoy somos creo que 28 para entrenar, pues que está jugando un poco menos, pues va a pedir que salir y demás. Analizaremos un poco todas las circunstancias, pero la verdad que estoy tranquilo. No, ni el mercado de invierno me gusta demasiado. Y si viene, vendrá alguna cosa muy, muy concreta que entendamos, como digo, que nos mejore mucho y que nos pueda dar ese salto de calidad. Pero de momento no hay nada concreto. Lo único concreto que hay es que nosotros, cada uno de nosotros, subamos nuestro nivel, que como siempre digo, ese es el mejor mercado de invierno. No, es que ya te digo, puede ser cualquier cosa porque estamos abiertos a cualquier cosa. O sea, puede ser desde un portero hasta un defensa, hasta delanteros, jugadores de fuera, jugadores centrocampistas. Creo que también hay muchos jugadores nuestros que están haciendo muy bien las cosas y no sé si serán atractivos para otros equipos de otras categorías. No sé, puede. La verdad que cuando estás arriba y cuando estás haciendo las cosas bien, pues en ese sentido también puede ser el mercado movido, ¿no? Pero estamos tranquilos, abiertos y si entendemos en alguna cosa muy concreta que nos puede mejorar, pero no creo que haya demasiado baile. En teoría no va a haber demasiado baile, va a haber pocos fichajes, pero claro, todo dependerá de si hay pocas o muchas salidas. No creo que haya muchas salidas. Yo creo que ahora mismo todo el mundo está contento donde está. Cuando un equipo funciona, todos quieren ser parte de ese equipo, sobre todo si se consigue el éxito, que es, lógicamente, el ascenso a Primera División. Y para ello, bueno, pues ahora mismo yo diría que pocos quieren abandonar el club. ¿Quién lo quiere abandonar? Pues hombres que están viendo que año tras año en el Elche no acaban de tener protagonismo. Cristian Salvador habrá tenido una oferta, tiene una oferta cuantiosa de varios años. Y dice, bueno, pues prefiero irme a otro sitio donde tenga más minutos y donde también gane más dinero, que los años pasan y uno no está para perder oportunidades. Vamos a ver lo que sucede. Yo creo que va a haber pocos movimientos en salidas y en entradas, pero está claro que Sarabia rezará porque no toquen a ninguno. Y ya hay alguno que lo han tocado y que se han interesado, como los nombres que acabamos de dar. La actualidad del Elche Club de Fútbol, que también hoy, como tiene que ser, va a celebrar el fin de año y el próximo domingo espera dar el mejor regalo de Reyes a su afición con el pase a octavos de final de la Copa del Rey. Ese partido es el domingo a las 12, desde las 11 y media, edición especial Copa del Rey, Torneo del Cabo, aquí en Marcador, para contarte lo que suceda en el Templo de los Sueños franjiverdes. No hay segundo. Ser segundo no es una opción si compites por ganar. No hay segundo. Si hay algo en juego, si quieres ser único. No hay segundo. Nuevo Cupra Terramar por 38.400 euros. También híbrido enchufable. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Box Mecánica Reyes te deseamos unas felices fiestas. Y si vas a viajar, hazlo con seguridad. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Box Mecánica Reyes. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Cerramientos Abatibles, tu cerramiento de terraza a medida con la empresa líder del sector de comercialización nacional e internacional. Pérgolas bioclimáticas, cortinas de cristal, techos fijos y retráctiles, protección solar. Orgullosos patrocinadores del Elche Club de Fútbol. Consigue tu presupuesto sin compromiso en menos de 48 horas en el 965-118-345 o en cerramientosabatibles.com y obtén un 10% de descuento en tu pérgola bioclimática y cortinas de cristal. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Y también toda la actualidad del resto de deportes. José Antonio González, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Porque hoy, 2024 y el final de cada año, no se puede despedir sin la mítica San Silvestre. Cuéntanos. Estamos apurando las últimas horas de un 2024 que poco a poco se va acabando y, como siempre, es tradición desde hace mucho tiempo en Elche despedir el año haciendo deporte. Esta tarde se celebra la 16ª edición de la San Silvestre Ilicitana, una carrera de carácter solidario y no competitiva que empezará a las 6 de la tarde desde la Plaza de Baix. Para despedir el 2024 se han agotado los 2.000 dorsales, por lo que el ambiente va a ser espectacular. Ya sabemos que muchos de los corredores se disfrazan para la ocasión. El circuito es como el del año pasado, 5 kilómetros repartidos por el centro. La salida y meta estará instalada en la Plaza de Baix. La prueba está organizada por la Fundación del Sport Ilicità en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento. Muy importante destacar el carácter benéfico de la San Silvestre Ilicitana. En esta ocasión, todo el dinero recaudado por la venta de dorsales y camisetas será destinado a causas sociales con proyectos encaminados a la integración a través del deporte, concretamente a los proyectos de Parkinsómetros, la asociación que visibiliza la enfermedad del Parkinson, y Demolition Bikers Club, el club ilicitano de ciclismo de montaña. Para la carrera de esta tarde hay dos tipos de dorsales: 200 dorsales verdes para los corredores más rápidos y 1.800 dorsales de color blanco para el resto de los mortales. En el programa Día a Día, esta mañana en directo, hemos entrevistado a Pepe Lucena, que es patrono de la Fundación del Sport Ilicità, una persona muy involucrada en la organización de la prueba. Efectivamente, lo bonito de esta carrera es que es participativa, no es competitiva. Es verdad que hay un premio para los tres primeros en categoría masculina y en categoría femenina, por hacer una pequeña distinción. Uh-huh. Pero evidentemente son de los 2.000 dorsales que se han vendido este año. Vaya, 2.000 dorsales. 2.000 corredores. Y porque se ha limitado por espacio, porque hemos llegado a 3.000 en algunas ediciones, pero bien por espacio, la policía aconsejó y las. Que más de 2.000 no podían. Que más de 2.000 es complejo. Pues es una cita como para no perdérsela, porque combina deporte y diversión con participantes de todas las edades. Esta San Silvestre Ilicitana, a despedir por todo lo alto el 2024. Haciendo deporte, sí señor, y despedimos el programa con una gran noticia también, pero en este caso de voleibol. Una grandísima noticia, Paco, para acabar el 2024. El equipo juvenil masculino del Club Voleibol Elche se ha proclamado quedado esta semana subcampeón de la Copa de España. Magnífico torneo de los ilicitanos que hasta la final ante el Río Duero no perdieron ni un solo set. Enhorabuena a todo el equipo, también a los entrenadores Carlos Rangel y Martín Bermejo y sobre todo a los padres y madres que han estado apoyando a sus jugadores en Valladolid durante los últimos días. Pues esto se acaba. El 2024 va diciendo adiós y desde aquí, desde la redacción de deportes y de toda la casa, pues os deseamos un feliz, feliz 2025. José Antonio, ¿algún deseo para el año nuevo? Nada, Paco. Nuestros mejores deseos para el 2025, sobre todo lo más importante, mucha salud, mucha felicidad y ojalá que podamos contar muchos éxitos deportivos. Así es. Gracias, José Antonio. Feliz año nuevo. Hasta el año que viene, Paco. Lo dicho, que lo disfrutéis mucho esta noche, con moderación, con cuidado, y que el nuevo año os traiga mucha salud, paz y felicidad. Hasta el año que viene. Let it snow, let it snow, let it snow. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.